Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 23 de octubre. El paso del temporal Bernard por nuestra localidad ha tenido como consecuencia la caída de varios árboles, dos de ellos de gran tamaño, en la Plaza del Jardín y en el Paseo del Río de Ubrique. El primero caía sobre la fachada de una vivienda provocando daños en un balcón y el segundo caía sobre el cauce del río, ocasionando daños en la barandilla. El responsable de la Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad, José Gravier Calvente, ha informado hoy sobre estos daños registrados en el municipio por las fuertes rachas de viento. Además, ha anunciado que el Ayuntamiento de Ubrique va a llevar a cabo un plan de prevención para poda o retirada de aquellos árboles que se puedan ver afectados en próximos temporales, como el que se vivió en la provincia en la jornada de ayer. Nosotros recibimos un aviso de que había una alerta naranja por posibilidades de racha de viento de hasta 90 kilómetros por hora, que según nos han comentado se han superado incluso, y es eso, sobre el tema de la Sierra de Cádiz. Entonces, desde ese momento pues nos coordinamos lo que es alcaldía con Mario Alcalde, el área de seguridad ciudadana con Marián y mi parte de parque y jardines, ¿no?, que es la que llevo yo. Y en ese momento decidimos intentar informar al pueblo, ¿no?, intentar actuar con cierta prevención sobre lo que después ocurrió, que por suerte no hay que lamentar daños personales ni algunos materiales, pero bueno, son cosas que por suerte se pueden arreglar. Entonces se hizo un comunicado en redes sociales, que también lo compartió y lo puso Radio Ubrique, para que los ciudadanos pues tomasen las precauciones, solamente saliesen en caso de necesidad, no pasaran por zonas de árboles, casa abandonada y bueno, lo que todos sabemos, ¿no?, de qué hacer en estos casos. Entonces en ese momento decidimos contactar con el personal del parque Rafael Alberti y el parque de Antonio Vega, que está enfrente de Ramón Crosa, para cerrar los accesos, porque evidentemente no había niños, no había nadie jugando, pero como tienen varias salidas, pues muchas personas lo utilizaban para cruzar, ¿no?, para cortar camino, y decidimos cerrarlo porque por prevención, el tema de los árboles no nos fiábamos, y bueno, así pasó después que hubo varias caídas, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues eso era, para que no transitara, y después el tema de los bomberos nos llamaron, nos avisaron de varias incidencias. Tengo aquí un pequeño resumen, nos han dicho que han participado en 5 talas de árboles, junto a la policía local, Guardia Civil y el área de Parque y Jardines, que está colaborando ahora mismo en el corte y retirada, porque han sido un par de árboles bastante grandes, como todos habéis visto en redes sociales, sobre todo el del jardín. Uh-huh. Y el que está justamente detrás, digamos, el paseo fluvial, en la parte detrás del colegio, y que cayó afortunadamente solamente hubo daño en la baranda, cayó en la parte del río, no afectó a ninguna vivienda, pero sí es verdad que el del jardín sí afectó a una vivienda, y nos preocupaba la retirada de ese árbol porque estaba apoyado allí en el bloque de piso este y no estaba en la mejor zona para retirarlo, la verdad. Uh-huh. A lo largo de la mañana el del río ya lo están retirando, anoche ya los bomberos actuaron para retirar el del jardín, y están ahí con distintas incidencias ya menores. Nos han informado esta mañana, por ejemplo, que en el Ramón Crosa, en la parte trasera, en el patio infantil, había una rama, que ya están los trabajadores de parques y jardines retirándolo, y algunas cosas así más puntuales que no son tan reseñables, por suerte, pues bueno, parece que se ha quedado todo ahí, que el temporal ha pasado y se irán solventando todo a lo largo de la mañana. Y las otras no lo han especificado porque eran como, estaban en zonas más apartadas, que no afectaban ni al tránsito, ni a ninguna vivienda, ni nada, y han estado ellos retirándolo a lo largo de la tarde-noche. Sí, pues Mayegüe tuvo este pequeño percance de la salida del vehículo de la curva de la pista, también estuvo Guardia Civil, policía, tuvieron los bomberos asistiendo. Claro, fue todo en un breve espacio de tiempo y tuvieron que acudir conforme a la urgencia, a la necesidad. Uh-huh. Pero bueno, gracias, está todo bien y no hubo daños personales ni nada. Pasamos por ahí todos los días y no vemos el tamaño que tiene, claro, el gran tronco al momento de caer, pues lo que es la valla, la partió, digamos que la aplastó, y nada, están los operarios de Parque Jardines que está ahora con ellos, lo están retirando, están dentro del río, troceándolo para poder retirarlo mejor, Y nada, en cuanto lo tengan, pues entiendo que por la parte del herrero, pues se pondrán a trabajar, se señalizará, se cortará, bueno, ya está cortado el acceso por allí para que ninguna persona pueda pasar y no haya ningún percance ni nada. Y están trabajando, vamos, ahora mismo hace cuestión de media hora estaba yo con ellos, nos comentaron en algunas zonas que vieron durante la salida de ciertos puntos que de árboles que creían que podían haber estado dañados, porque claro, vemos los que se han caído, pero no vemos los daños que puedan tener otros. Entonces, hemos estado hablando con ellos y con los técnicos a ver de qué manera podemos hacer un pequeño informe de las zonas más problemáticas para durante estos días, pues, hacer ciertas podas de prevención o incluso retirar los que se consideren que no están bien, que han aguantado este temporal, pero que no sabemos el próximo invierno qué es lo que pasará. Entonces ya estamos trabajando en ello. Lo que te comentaba, tanto bomberos nos informaron, como hemos estado tratando con los técnicos, también con el personal de parques y jardines, para dar, entre comillas, un repaso al arbolado de la localidad, sobre todo los que están en los puntos más cercanos a vivienda, los de mayor tamaño, para eso, para si hay que hacer podas preventivas o si, por desgracia, bueno, hay que retirarlo. Cambiamos de tema. El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la provincia de Cádiz, Daniel Sánchez, acompañado por el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez, y por el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y la responsable del área de recursos humanos del Ayuntamiento de Ubrique, María Moreno, han visitado esta mañana las instalaciones de Movex, donde se ha desarrollado una reunión de trabajo para analizar las actuaciones que se están llevando a cabo en nuestra localidad dentro del Plan de Acción 2023 de la Confederación. Además, han visitado las instalaciones en las que se están impartiendo los cursos de formación para desempleados organizados por dicha confederación con la financiación de la Diputación de Cádiz sobre pintura y lujado para marroquinería y sobre gestor de contenidos para empresas del sector de la marroquinería. En el encuentro también han participado el secretario general de la Cámara de Comercio de Jerez, Juan Núñez, el presidente de Asopiel, Pepe Montiel, y el presidente de Movex, Cristóbal de Piña. Dar las gracias a la Confederación de Empresarios de Cádiz, cómo no, por apostar por Ubrique, por su marroquinería, por saber y apostar por nuestra formación tan importante que estamos solicitando, no, sino estamos demandando, porque ya sabemos que el motor de la piel continúa evolucionando y para nosotros es importante el apoyo que nos dan. Y sobre todo también el apoyo que nos transmiten fuera de horario de trabajo, que también es importante la cercanía y eso que nos plasma a la hora de traducirnos un poco las ideas que tenemos para un futuro. Y cómo no, aquí yo siempre digo que lo importante es el pueblo, lo importante es uno de los motores de Ubrique, que en este caso es la piel, y necesitamos a gente involucrada como es la Confederación, como es Javier, que desde primera mano os digo que la cercanía es importante para poder continuar con esta idea que tenemos de evolucionar en la piel, y también, pues, como no, a Diputación, todo lo que es el apoyo que nos da. También tengo que agradecer a Daniel también de que esté hoy también desde la Junta, pues, también aquí junto a nosotros, y como no, pues, son pasos importantes que continuamos dando, y como no, abro lo que es el camino del pueblo, abro lo que es el camino de Ubrique, el camino de la piel para un 2024, que además de lo que estamos hablando hoy, pues, de que vengan más cosas como las que estamos en teoría o estamos hablando desde íntimamente y un poco desde nuestro saber y nuestras necesidades. Bueno, a mí no me cuesta ningún trabajo venir a Ubrique, yo solo pedía una invitación, porque vengo a nivel privado, lógicamente mucho, pero a nivel institucional, pues quería hoy dar un paso adelante en el nuevo mandato del nuevo alcalde, diciéndole: aquí está la Confederación de Empresarios y llevamos muchos años viniendo y amenazamos, entre comillas, conseguir volviendo, alcalde. Nosotros tenemos una intensa relación con Movex y una intensa relación con Asopiel, que yo además quiero agradecer. Por lo tanto, a nivel provincial, Ubrique tiene un importante peso y está permanentemente presente en los debates y en los asuntos que les interesa a los empresarios de la piel de Ubrique. Por lo tanto, estamos cumpliendo con una de nuestras obligaciones y también con una de nuestra vocación, que es dar servicio a lo que las empresas necesitan. Y una de las cosas que necesitaban y nos dijeron en su momento es formar a personal para seguir creciendo, seguir capacitando y seguir brindando posibilidad de que Ubrique siga ostentando el liderazgo que tiene en el sector marroquinero mundial. Y bueno, y aquí estamos, creo que están culminándose unas actividades formativas que le hemos llamado un poco internamente formación a la carta, es decir, hacer unos trajes a medida, nunca mejor dicho, de las necesidades de las empresas, y creo que van a poder ver ustedes como los alumnos, quiero agradecer también a todo el claustro de profesores, digamos, la capacitación que han ido recibiendo. Y después también hemos abierto dinámicas de colaboración en otros espacios, como por ejemplo misiones comerciales a una feria muy importante del sector en Igualada, a una feria muy importante del sector en Amberes. Creo que se va a volver pronto, no sé a cuál de las dos, pero a una de las dos me han dicho, a Igualada, ¿no? Porque yo no estoy en el día a día, pero se va a volver a una de las misiones comerciales. Y también hemos elaborado, de la mano de ellos, lógicamente, un catálogo de posibilidades, de actividades, de recursos que tiene la zona y a la que nosotros, sin duda, no vamos a dejar nunca sola. En esta herramienta hemos tenido la importante colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz, con la que venimos colaborando en esto que llamamos formación a la carta, en estas actividades de acercar la necesidad, la oferta y la demanda de las empresas y de las personas que buscan trabajo. Y en esa línea, pues te digo, alcalde, que te vas a hartar de vernos. A lo mejor no físicamente, pero sí en actividades, sí en capacidad de trabajo, de arrimar a Ubrique aquí. Agradecer la invitación tanto del alcalde del Ayuntamiento de Ubrique, como por supuesto también del protagonista hoy, que es Javier, y la Confederación de Empresarios. Yo creo que desde la Junta de Andalucía no podíamos no estar aquí hoy, porque tenemos que siempre apoyar y acompañar al Ayuntamiento de Ubrique y a la zona cero de la piel, que es Ubrique, y todo lo que por delante queda. Desde la Junta de Andalucía, evidentemente, han vuelto las políticas activas de empleo, y Ubrique, a través de un proyecto de empleo y formación, a través de cursos de formación, a través de todas las políticas activas que estamos desarrollando, desde luego tiene un protagonismo fundamental, y así lo vamos a seguir haciendo. Así que, alcalde, hoy estamos aquí solamente para acompañar y para apoyar, pero evidentemente tenemos un trabajo detrás y el que queda por delante para seguir apoyando una zona, una comarca, que no solamente es el municipio de Ubrique, sino que hay otros municipios que están muy cerca, que también se benefician de esta sinergia que se crea en torno a la piel. Y por tanto, aquí vamos a estar siempre desde la Junta de Andalucía. Por otro lado, el sindicato UGT convoca para este miércoles a sus delegados y delegadas sindicales para plantear las propuestas que serán incluidas en la plataforma que se presente para la negociación del nuevo convenio colectivo del sector de la piel. El objetivo de UGT es mantener en las próximas semanas encuentros con comisiones obreras para solicitar a la patronal que la mesa negociadora se constituya en el mes de diciembre. Denunciamos el convenio porque ya el año pasado, como hacer un poco de recordatorio, no lo hicimos porque interesaba, evidentemente, económicamente, sobre todo, a los trabajadores y trabajadoras, pero este año, pues bueno, ya habíamos comentado, se ha denunciado, como establece la ley, y ahora pues empezamos un protocolo de formalizar una plataforma para negociar. Igual que los compañeros de viaje, comisiones, obreras, y están haciendo exactamente lo mismo, pues primero cabe reunirnos con los delegados y delegadas, para conocer sus reivindicaciones, que ya las sabemos, porque hemos tenido 4 años para ir viendo dónde estaban, digamos, las quejas o los nuevos cambios que puede tener esta plataforma. Pero bueno, esto hay que hacerlo, y ellos nos transmitirán lo que día a día pues ven en los tajos, las empresas, en las reuniones, efectivamente en el pueblo de Ubrique, que vive de este sector. Eso lo trasladaremos, una vez que la tengamos ya desarrollada, al Comisión Obrera, con idea de consensuarla, dejar una sola, y esa sí ya se la mandaríamos a la patronal. Por tanto, ya empezamos este nueva negociación, que esperemos que sea corta y que haya responsabilidad por las partes y no se demore como pasó la anterior. Así que ya empezamos el día 25, como tú comentabas, miércoles, estaremos allí en Ubrique y daremos el pistoletazo de salida a este convenio. Sí, la idea es, ya te digo, finales de noviembre, principio de diciembre, que esté constituida la mesa, que es el siguiente proceso, y se establezcan los calendarios de negociaciones y que ya esto lo llevemos adelantado, a no esperar que caduque el convenio el 31 de diciembre y ya tengamos, estemos sentados, estemos viéndonos las caras. Y yo creo que, como está la situación, no creo que tengamos muchos escollos, que siempre lo habrá, evidentemente. Hablaremos de revisión salarial, que es lo fundamental, y hablaremos de cosas, aspectos del día a día. Tenemos que actualizar todo lo que la ley establece de plan de igualdad, de acoso, de permisos retribuidos, que han aumentado considerablemente con lo acordado por el gobierno el 29 de junio, y hay que actualizar todo lo que la ley establece. Un convenio no puede ir por debajo de la ley, y todo eso hay que cambiarlo. Por eso te decía que ya teníamos una base hecha de la plataforma y añadir cosas que los trabajadores quieren. Y una cosa que hemos debatido muchas veces, que nos dará un poco de quebradero de cabeza, pero bueno, ya lo iremos viendo, y que tenemos claro que tiene que ser así, el tema del bocadillo, del famoso bocadillo, ¿no? Entendemos que en los tiempos que vivimos ya casi todos los convenios están, y en este debe estar también. No, que no te lo hagan a tu cargo, es decir, no es tiempo de reducción de tu jornada por los 15, 20 minutos los que partemos de bocadillo, sino que sea una cosa remunerada. Porque hoy en día, cuando ya estamos hablando de reducción de jornada, estamos hablando de muchas cosas que ya se está viendo en Europa, que estemos todavía en el convenio de piel, sin que el bocadillo esté considerado, parece un poco atrasado. Pues uno de los temas que generó su polémica, porque, como cabe recordar, el primer convenio, después de tanto tiempo sin negociar convenio, hubo que hacer unas subidas importantes, que al final, pues mira, nos benefició, porque incluso las subidas eran más que los IPCs antiguos, ¿no?, que se estaban negociando. Pero es verdad que sí, que ese tema quedó ahí en un stand-by que tuyo y mío, y aquí uno y otro echándonos la culpa, pues recordar un poco. Pero ahora ya llega el momento, y este año pues estará incluido en la plataforma. Y para finalizar, el pasado fin de semana el Parque Rafael Alberti celebraba el evento cultural Art Sierra de Cádiz, organizado por la Galería de Arte Proyecto 5 con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, la Galería Valenciana La Esfera, el Centro de Creación y Producción Cultural Cordobés La Casa Azul y el IES Las Cumbres, entre otras entidades y artistas locales. Previamente a su celebración, la organizadora Remedios Rubiales convocaba una rueda de prensa de presentación acompañada por la delegada de Cultura, Patricia Caro. Es un evento donde vamos a congregar a diferentes disciplinas artísticas, pintura, escultura, gastronomía, entre otros muchos. Y bueno, también vamos a tener varios espectáculos en un espacio que vamos a tener habilitado para ello, un escenario. Y bueno, desde aquí invitar a todos los espectadores a que vengan a disfrutar el día 21 en el Parque Rafael Alberti este evento que creo que va a ser bastante especial, tanto para los ubriqueños como para todo aquel que venga a disfrutar de este día. Tenemos que decir que tenemos una galería invitada a este evento, que es Espacio La Esfera. Mila Ortuño es su directora y la vamos a tener en el día de mañana con nosotros. Y luego también vamos a hacer diferentes actividades que van a ir de la mano del Ayuntamiento de Ubrique. Le doy la palabra a Mila, porque para nosotros ha sido un honor de que esté estos días aquí con nosotros, que vengan a visitar nuestra cultura, que disfrute también de todo lo que es Ubrique. De hecho, ya hace un ratito le hemos estado mostrando lo que es la cultura de Ubrique, con sus diferentes espacios como el Museo de la Piel, San Juan de Letrán, entre otros. Estoy encantadísima de estar aquí en Ubrique. Llevo apenas 4 horas y bueno, Remedios me ha hecho un recorrido muy interesante ya. Ya conozco bastantes cosas de la cultura. Vengo a participar en este encuentro de arte, en esta feria de arte. Remedios y yo nos conocimos en FADAC. Y bueno, creo que tenemos en común algo muy importante, que las dos creemos que el arte también tiene que estar en las localidades. Yo aposté por eso y creo que esas energías se han unido aquí. Y bueno, y cada vez que hablamos siempre vemos nexos de unión entre Monóvar, que es el pueblo natal de Azorín, y próxima Ciudad del Arte y la Cultura de la Comunidad Valenciana el año próximo, que estáis todos invitados. Y creo que ese afán, porque también el arte, que no toda la energía siempre vaya a los grandes centros, que también el arte tiene que estar en los pueblos porque hay grandes artistas, y los grandes artistas de otros sitios también les gusta mucho exponer en pueblos con este carisma y con este esta cultura que acoge al artista. Entonces creo que eso es lo que nos une, por eso estamos aquí. Y bueno, que os espero mañana en el Parque Rafael Alberdi. Tengo una pequeña muestra de las exposiciones que se han hecho durante todo este tiempo. Ahora tenemos a un peruano que está premiado en la Bienal de Florencia, y he traído un cuadro, he conseguido un cuadro de la misma serie que han premiado para traerlo aquí a Ubrique, que lo disfrutéis. Y bueno, y otras cosas de otros artistas que han expuesto allí. Pues nada, que os espero y que muchísimas gracias por acogerme también, que me ha encantado vuestro pueblo y que bueno, espero disfrutarlo muchísimo hasta que pase estos días. Y desde la Delegación de Cultura queremos promover y fomentar la cultura. Hoy estamos aquí apoyando a REME y a Sierra de Cádiz 2023. Desde que me lo comentó, creemos que es una buena iniciativa y que esperemos que mañana tenga gran éxito y pueda seguir año tras año trayendo arte de Cádiz a Ubrique. El diario.es escribía: Ubrique es el pueblo con más pintores por metro cuadrado. Ubrique no solo es piel, no es solo la cuna de la marroquinería andaluza, sino también la capital de la piel. Y tenemos más de 40 licenciados además en Bellas Artes. Tuvimos a Pedro de Mateus, que ha dejado una gran huella en los pintores y artistas que tenemos en Ubrique, y tenemos un gran concurso, aparte del certamen local y andaluz de pintura Villa de Ubrique, el infantil y el juvenil de todas las edades hasta 17 años, y contamos con un gran concurso como es el de pintura rápida al aire libre de Pedro Lobato Hoyo, que sin duda es uno de los actos culturales más atractivos e importantes del calendario ubriqueño. Desde aquí, si nadie todavía ha participado o ha venido a Ubrique y ha participado en el concurso de pintura rápida, le animo a visitarnos y sobre todo a estar mañana sábado en el Parque Rafael Alberti con esta nueva iniciativa que Galería Proyecto 5 nos trae de la mano de Reme Rubiales y colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.